Suspirando en la playa, deseo acrecentado en lejanía, sed de cardones cuando tú te vayas, brasa del mar prendada en ardentía. Su insistencia, oleaje que teje su insistencia, zambullida que el alcatraz me avisa, eres alga flotando con tu ausencia y eres vela cruzada entre la brisa. Oleaje que teje su insistencia, por la tarde. La belleza se escapa por la tarde, deslumbrando la isla de Margarita. Canta conmigo, ya la pasión arde. Regresa pronto, que el amor invita. La belleza se escapa por la tarde. Voz encendida de aves cantarinas, voz encendida de aves cantarinas. Sal de cardumen sobre el sentimiento, espuma deslizada en serpentinas, tierra que prende nuestro pensamiento, voz encendida de aves cantarinas.